Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos, reescuchas, este es el informativo Voces Comprometidas, primero, y el programa se llama Al Derecho y al Revés. Estamos en este domingo de esta semana tan fría, tan indiferente con nosotros, y una semana que ha tenido también algunos alcances, algunos eventos, días importantes, como el Día Internacional de la Mujer, celebrando las luchas que se andaban en todo el mundo sobre la reivindicación de los derechos de la mujer. Este es un programa de derechos humanos y antes de empezar con el programa vamos a empezar con el noticiero, con el informativo Voces Comprometidas, con la información que nos viene de todas partes del país sobre los derechos humanos, sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Adelante con el noticiero. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes del país, ¿qué tal, cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas. Este es un programa, como ya conocen, que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras comunitarias y populares del país. Agradecemos por vuestra sintonía a ustedes, amigos y amigas oyentes. Hoy les presentamos los siguientes contenidos. El editorial. Basta de violencia machista. En informaciones, marchas de conmemoración al Día Internacional de la Mujer se vivieron en varias provincias del Ecuador. Reclamos de usuarios por mala atención en el hospital de Chuchufindi. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Basta de violencia machista, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene lugar el Paro Internacional de Mujeres contra la Violencia Machista. La iniciativa en la que participan mujeres de numerosos países de los 5 continentes convoca manifestaciones y llama a suspender sus actividades laborales en esa fecha para demostrar que las demandas de las mujeres frente a la violencia machista son urgentes, mientras que la pasividad de los estados las deja desprotegidas. Las manifestantes también protestan contra la situación de desigualdad y a menudo de exclusión en que se hallan las mujeres en relación con los derechos al trabajo, a la educación, a igualdad en el hogar y en el trabajo. El Ecuador no es ajeno a la realidad de violencia global contra las mujeres. Las cifras son alarmantes. El femicidio en el país cobró la vida de 105 mujeres en el 2015, 136 en el 2016 y en un mes y medio en el 2017. 19 mujeres habían sido asesinadas por su condición de género, lo que evidencia el rotundo fracaso del plan de erradicación de la violencia de género del gobierno nacional. La impunidad en este tipo de crímenes a nivel nacional alcanza un aberrante y vergonzoso 98%. Por otra parte, 6 de cada 10 ecuatorianas sufren algún tipo de violencia. La violencia de género es un problema social y no un asunto privado, como dijo sin ningún empacho el director de un medio de comunicación del gobierno, quien le dio una brutal paliza a su pareja, además de agredirla verbal y psicológicamente. Por cierto, a este individuo le dieron vacaciones y hasta la fecha no ha sido juzgado. La situación de discriminación e injusticia contra las mujeres también se manifiesta en el área laboral. En el país, las mujeres ganan un promedio 25% menos que los hombres, y aún existen muchos trabajos y profesiones en que la presencia de la mujer es notablemente minoritaria, entre otras razones, por los prejuicios y estereotipos masculinos. El porcentaje de mujeres con empleos inadecuados se ha mantenido en un nivel constante del 58% entre el 2008 y el 2016. Es decir, no ha habido ningún avance en este aspecto durante el gobierno de Correa. En Ecuador se requiere de manera urgente la despenalización del aborto, cero impunidad para el femicidio, reformas legales para registrar la violencia de género, reducción de la pobreza femenina. Para lograr todo esto, es indispensable que se creen políticas públicas eficientes y también valientes, que superen viejos prejuicios machistas y moralistas. La educación debería también ser primordial para ayudar a erradicar prejuicios machistas, no solo en la escuela y el colegio, sino también en el hogar, ya que continúa siendo común la transmisión de valores de tinte patriarcal en el núcleo familiar. Cabe rescatar los valientes esfuerzos que las mujeres por sacar a la luz la violencia como un tema de derechos humanos y como un asunto de responsabilidad pública. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en varias provincias del país se realizaron sendas movilizaciones. En Tulcán, provincia del Carchi, se emitieron manifiestos al respecto. Mariela Rosero nos informa. Voces comprometidas. A propósito de reivindicar los derechos de las mujeres en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se pronuncia al respecto. Escuchemos. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día que se conmemora. No estamos celebrando el hecho de ser mujeres. No es un día para felicitar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, sumisas, aguantadoras, luchonas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El Día Internacional de las Mujeres se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica textil de Nueva York, hecho que colocó en la agenda de los países de los derechos de las mujeres trabajadoras. El 8 de marzo es una fecha para evaluar las condiciones en las que vivimos, cada una de las mujeres, en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. También para exigir que rindan cuenta de los avances, logros, retrocesos y retos. Reivindicamos el Día Internacional de las Mujeres. No te sumes a la frivolización del 8 de marzo enviado felicitaciones a las mujeres. Eso invisibiliza las desigualdades que a diario vivimos millones de mujeres, de las que los gobiernos no quieren hablar, ni informar, ni rendir cuentas. No seas cómplice de ello. Este 8 de marzo no regales flores, ni chocolates, ni postales, ni felicitaciones. Difunde los derechos humanos de las mujeres. Cuestiona, apoya los movimientos de mujeres y feministas. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rotero Rebelo. Gracias, Mariela. Y en Sucumbíos, pese al mal clima, las mujeres organizadas y no organizadas salieron a las calles de Nueva Loja para expresar su rechazo a la violencia, al derecho a la vida. Les tenemos un informe al respecto. Tres exigencias de evolución de los derechos de las mujeres. ¡Exigencia! ¡Exigencia! ¡Exigencia! La lluvia no fue impedimento para que las mujeres organizadas y no organizadas del Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, salgan a las calles de Nueva Loja a manifestarse a propósito del Día Internacional de la Mujer. Con pancartas en mano y gritando consignas, las mujeres rechazaron los casos de femicidio ocurridos en este año a nivel local y nacional. En Lago Agrio se han presentado dos casos de femicidio en lo que va del año. y a nivel nacional ya se contabilizan más de 30 casos, denunciaron las mujeres. Estamos siendo pasivas y pasivos frente a la vulneración del derecho a la vida de muchas mujeres. En Lago Agrio conocemos de dos casos, de dos casos que han sido denunciados, pero también sabemos por información que hay muchos otros más. El llamado especial a todas las mujeres y a toda la sociedad de que estemos atentos y pongamos nuestro aporte frente a este grave problema del femicidio. Las mujeres dijeron que no tienen nada que festejar. El día fue aprovechado para exigir y denunciar la violación a los derechos que todavía se siguen violentando en el mundo, dijo Elba Morales, de la organización Mujeres por el Cambio. El 8 de marzo es un día de combate, de protesta, de exigencia. Es un día donde recordamos la lucha de las mujeres en todo el mundo, pero especialmente las luchas de las mujeres ecuatorianas para alcanzar derechos. Estos derechos son políticos, económicos, sociales, hemos alcanzado la igualdad, el derecho al voto, pero son derechos que todavía no se conjugan. En el cantón Chuchufindi, las mujeres también conmemoraron el 8 de marzo con una casa abierta promovida por el GAD municipal. Y para el sábado 11 de marzo, la Federación de Mujeres de Sucumbíos realizará un acto conmemorativo en el poblado fronterizo de Puerto del Carmen, Putumayo. Para Voces Comprometidas, les reportó Víctor Gómez. En el cantón Chuchufindi existe malestar en los usuarios del servicio de salud. Un programa de actualización de datos genera controversia. Alcibar Monar con el reporte. Atención, mucha atención, se da a conocer pues algunas de las cuestiones en torno a la actualización de datos que viene llevando adelante el Centro de Salud de Chuchufindi, que está pues en las instalaciones del Hospital de Chuchufindi. Hay inconvenientes si usted va a hacerse chequear o va a hacer chequear a uno de sus hijos. Escuchemos lo que pasó con la señora Vicky Sánchez, que fue a hacer chequear a uno de sus hijos. Nosotros cogimos el turno para la 1:30 y en ventanilla se encontraba una cola grande. Todas las personas querían que les atiendan a la 1:00. Unas tenían 1:15, 1:20, 1:30 y nadie atendía. Y ahí estaba sentado un doctor, pero él no es encargado de la ventanilla. Yo no sé dónde estaba la persona que es encargada de la ventanilla. Entonces en ese momento yo le digo, mi niño está con alta fiebre y lloraba, que por la aglomeración de la gente más calor y lloraba. Entonces uno se desespera. Le digo, por favor, atiéndame, le digo al niño que está con fiebre. Entonces me dice, a ver señora, según la historia que van pasando, así se atiende. De ahí dice, no se vayan para tomar datos. Oiga, justo ese rato coger datos. No, pues, tienen que llamar un día, hacer un llamado a sí mismo y decir, vengan a renovar datos, algo. Ya di mis datos, el nombre de las calles. No me acuerdo las calles, le digo así. No le puedo atender. Entonces póngame las calles de mi mamá, le digo, porque yo también vivo con mi marido y también donde mi mamá, ponga las de mi mamá. No, el nombre de las calles. El nombre de las calles, yo le digo, pero no tengo el nombre de las calles. Entonces me dice, no le podemos atender, me dice. Entonces ahí yo le dije, o sea, mi hijo se va a morir, le digo, y porque no tengo los datos de la calle, se muere. Entonces, no sé, lo siento, dijo, así es el sistema. También acudimos para escuchar la versión del señor coordinador del Centro de Salud de Chuchufindi Central, del doctor Juan Carlos Saltos. Como ustedes ya lo pudieron palpar, se acercaron hasta el área de estadística, en donde, bueno, como ya saben, estamos con un nuevo sistema web, que es en línea. Por lo general, estamos nos adaptando al sistema todavía, porque por lo general se dieron cuenta que hay pacientes que dan información, hay otros pacientes que no tienen toda la información. Prácticamente sí se está tratando de coordinar lo que más se puede, pero igual necesitamos también colaboración de lo que son los usuarios, prácticamente que nos ayuden con los datos, con los más importantes, el número de las calles, algún contacto de emergencia, algún nombre de apellido, número de teléfono, Se las ha estado diciendo a los pacientes que, por favor, y se ha dicho también por la radio, que traigan la planilla de la luz, porque ahí salen los datos de las dos calles de donde residen ellos. Y hasta ahora está todo normal, no se ha colapsado, pero sí tenemos un pequeño inconveniente que se cuelga unos 30, 40 minutos, y ahí es que viene el inconveniente, que es la molestia de los pacientes, que uno se muera, pero lo que pasa es que nosotros tampoco no podemos ya hacer nada, porque ya es el sistema, tenemos que tratar de esperar que vuelva usted otra vez a reiniciarse los equipos y comenzar de nuevo. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y de esta manera, amigos, amigas, oyentes, llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web. Estamos en www.prodh.org. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Bien, escuchamos el noticiero informativo Voces Comprometidas con los corresponsales del colectivo Pro Derechos Humanos que están repartidos por todo el país. En esta ocasión, en este día, tenemos la visita de una amiga muy querida que se llama María José Escalona. Con ella vamos a conversar de algunos temas. Es una conversación multitópico, digamos, por esta vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Es un gusto para mí estar acá y acompañarlos este día. Bien, María José, muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te digan más? ¿Solo María, María José? Bueno, normalmente me dicen Majo. Majo. ¿Podrías decir Majo? No tengo ningún problema con eso. Ya, perfecto. Majo, entonces, cuéntanos, tú eres venezolana. Sí, ciertamente soy de Venezuela. Ya, ¿cuánto tiempo estás por acá en Quito o en Ecuador? Bueno, tengo un poco más de un año en tu país. Ya estamos. ¿Y cómo fue, más bien dicho, por qué fue que tú decidiste venir a Ecuador? Bueno, para nadie es un secreto que la situación en Venezuela a nivel económico, social y coyuntural, a mi parecer, es supremamente difícil. El país atraviesa por una crisis holística, la verdad. La parte política, de hecho, que la economía, que la parte de la salud, las áreas educativas y en general la calidad de vida, pues se merme. En ese sentido, pues, en busca de un futuro con mayor alcance y intentando que mi familia tenga mejores condiciones, pues tomé la decisión de emigrar. ¿Pero migraste tú solita o llegaste con alguien más? No, me vine sola. Sin embargo, tuve la facilidad de que una familia que conocía de Venezuela ya me ayudaron los primeros meses en todo muchísimo. O sea, viví en su casa, me respaldaron en muchos aspectos, me orientaron con mi papeleo, con todo lo que era el trámite necesario para legalizar mi estadía en el país. Y bueno, hasta ahora agradezco mucho a esta familia por todo lo que me han brindado. Y conforme también la población ecuatoriana, ¿cómo ha sentido la relación con los ecuatorianos en general? Bueno, en general no conozco a muchas personas, porque no suelo, trabajo muchísimo, la verdad. Sin embargo, las veces que he contactado o en mi trabajo, que trabajo con personas de Ecuador, ha sido una receptividad muy linda, personas muy gentiles, de verdad, muy atentas, que normalmente están allí para ayudarte, para compartir, te entienden muchísimo. Y eso es algo que valoro excepcionalmente en una persona. Y bueno, sí he conocido par de ecuatorianos que no han sido tan receptivos, pero es parte de la intolerancia y creo que es un tema de Ecuador, creo que es un tema global. En todos los lugares a los que vas, hay personas que sienten que por estar allí, en ese pedazo de tierra, les pertenece. Cuando sienten esa pertenencia, esa supuesta pertenencia simbólica, se creen dueños de. Entonces, bueno, no pienso que sea, no diría como que es que el ecuatoriano es así, no, para nada. Yo pienso que más bien son muy gentiles y muy agradables en general. Pero sí pasa en algunos casos, como en Venezuela, como en Panamá, por ejemplo, que también tuve la oportunidad de ir, en Colombia, que hay personas que dicen, ay, este es mi país, ¿tú qué haces aquí? Es extraño. O dicen, este trabajo no es para extranjeros, es solo ecuatorianos, es solo colombianos. es por el hecho de que no tienen una mentalidad global, ¿sabes? Entonces, no pueden ver que no tiene que ver dónde tú naciste, sino más bien qué quieres hacer para contribuir con el mundo. Ese es el punto. Bueno, nosotros como ecuatorianos también tuvimos una situación muy compleja hace algunos años, hace alrededor de 18 años, en donde tuvieron que emigrar 2 millones de ecuatorianos al mundo, sobre todo a España y a Estados Unidos, y ellos también tenían algunos conflictos allá. Digamos, la situación de Venezuela es una situación muy complicada, es muy conflictiva. En programas anteriores también habíamos analizado algunas de las situaciones de lo que pasa en Venezuela. Pero con María José o con Majo vamos a conversar más bien ahora de cómo es. Yo lo que quería preguntarte, Majo, más bien era cómo te sientes, más bien como una mujer profesional, porque tú no viniste a ponerte en los semáforos, no viniste a estar así de, no viniste a buscarte, digamos, la vida desde cero. Vienes con una profesión, vienes también desde otra perspectiva, no desde la perspectiva, digamos, clásica que uno pensaría que viene el migrante, y muchos venezolanos vienen en esa condición también. Lo que yo quería preguntarte es cómo te sientes como profesional, como una mujer profesional que está trabajando acá. Listo. Mira, ha sido una experiencia muy gratificante. En principio fue duro, como todos los inicios. De cierto modo, incluso estando en mi país, mis primeros trabajos fueron mucho más complicados. Estás justamente adquiriendo cierta experiencia en el área. Sin embargo, siento que ha sido muy productivo. Yo allá no trabajaba mucho con el enfoque de niños, a pesar de que tengo experiencia, pero aquí me ha tocado mucho, y con niños especiales justamente. Y pienso que traer todo esto y proyectarlo acá ha sido sumamente provechoso. Por ejemplo, a nivel de representantes de mis estudiantes, están súper comprometidos con el proceso de aprendizaje de los chicos, están colaborando continuamente con los cambios que vamos haciendo, con los nuevos proyectos que tenemos. Cada vez que el niño pues tiene actividades en las que se ve un avance, una evolución a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, o si se van creando habilidades sociales en función de lo que el niño va viviendo, pues el papá está continuamente ayudando en el proceso, y es muy lindo y es sumamente gratificante, porque tú sientes que tu trabajo cuenta, que cada una de las cosas que vas haciendo valen la pena. Sí, una cosa que más bien tendría que haber aclarado antes de empezar con esta pregunta es, ¿cuál es tu actividad profesional? Cuéntanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo usualmente. Listo, bueno, yo soy psicóloga, ¿sí? Ya. Sin embargo, dentro del área de la psicología hay campos que son los que más desarrollo, que es la parte de la salud y la parte educativa. En este sentido, yo trabajo en una fundación de niños especiales y yo soy su tutora. Soy la que se encarga de que los chicos se sientan cómodos, que vayan haciendo un proceso terapéutico, estimulando la parte del lenguaje, todo lo que es habilidades sociales. También se intenta, dentro de todo, que ellos puedan tener más autonomía, independencia, crear hábitos, tanto de higiene como de cuidado personal. Cada uno de estos tópicos han ido evolucionando con el paso de mi intervención con los chicos, y como te comenté, es un proceso global y también es muy completo, porque los papitos también están comprometidos, y eso es importante. Y bueno, he notado cambios en mis estudiantes, y eso también es gratificante cuando tú ves que, por ejemplo, a ver, al inicio yo quería instaurar en ellos la conducta de cepillado y lavado de manos. Yeah. Los primeros días fue terrible, no querían, renuentes, molestos. Ahora, si estamos haciendo muchas actividades y quizás cuando terminamos el lunch, a mí se me olvida, alguno me dice, Majo, ¿y los dientes? Y yo, ay, qué tonta, es verdad. Y entonces ya es una cosa que me hace sentir y me hace saber que ya está habituado en ellos. O sea, no es una cosa que simplemente la profe les manda o su tutora les manda y ellos hacen, sino que ya de cierto modo hay un cambio conductual significativo cuando tú ves que ellos son capaces de recordarlo por sí mismos. ¿Y tienes varios estudiantes al mismo tiempo? 13. ¿Y todos están en el mismo lugar, digamos, o tienes que movilizarte para cada uno? ¿Son varios grupos? No, están en el mismo lugar, porque son varias varios grados, por decirlo de un modo. Yo estoy en el área artística terapéutica, porque yo soy la terapeuta de ese grupo en particular. Entonces, ellos tienen algunas actividades diversas, porque también en la fundación ahí está la parte musical y tienen que ir a orquesta algunas veces. Sin embargo, pasan la mayoría del tiempo conmigo y con mi auxiliar haciendo actividades dentro del aula. Pero, por ejemplo, eso varía dependiendo del proyecto que tengamos mensual o de la proyección que queramos con ellos. Por ejemplo, ahora mi proyecto es que los viernes ellos tengan un taller ocupacional. Yeah. ¿De qué va mi taller? Cocinar. Que ellos... te encanta la cocina. Amo cocinar, amo cocinar. Y de cierta manera siento que alguno de los niños está amándolo como yo. Entonces, cada viernes, ya ellos saben que el viernes es día de cocinar. Cada viernes hacemos una receta distinta y cada día se integran más niños. Hay días que alguno no quiere mucho, entonces lo pongo a hacer una actividad diversa, porque tampoco, dentro de un proceso de cambio, de transformación, no puedes obligar o hacer que la persona haga porque tú quieres. No, no se trata de ti, se trata de lo que él quiera y de que en qué punto del proceso va justamente la intervención. Eso es bien como los motivas, ¿no? Claro, claro, y es interesante porque cuando yo veo los frutos de lo que hacen, o les damos a otros compañeros, a otros chicos de la fundación, mira lo que hicimos, mira, este lo hizo Alexander, este lo... Ay, no sé si puede decir nombre, lo siento. Ya, listo, no hay ningún problema. Este lo hizo fulanito, entonces los otros chicos ven y dicen, wow, qué bien, mira, tú hiciste, sí, yo hice. Entonces, el hecho de que tengan una motivación extrínseca le hacen también a ellos justamente sentirse motivados intrínsecamente. Cuando esto ocurre, pues tenemos resultados favorables, como que ahora todos quieren hacer, o que de repente uno siempre quiere hacer esta parte, entonces cuando intentamos cambiarlo, le quiere enseñar al otro también cómo es que él hacía esa parte. Si por ejemplo uno rayaba una cosa y siempre se le daba muy bien, a veces le digo, pero qué tal si me ayudas a esto, pero eso sí ya va, pero yo quiero que él vea cómo se hace. Yo le digo, ah, bueno, muestre el momento y después usted viene. Entonces es muy lindo saber que ellos se reinventan cada día y pueden superar tantas cosas. Asumen nuevas responsabilidades, ¿no? Claro. O sea, es como que, no sé, me ha pasado tal vez que procesos de pedagogía, que es un área en la que también hemos trabajado, que uno aprende, las cosas que uno aprende también las puede exponer, y el rato que las enseña, uno refuerza lo aprendido y también sigue, vuelve a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces es un área muy, muy interesante. Nos vamos ahorita a la pausa que nos solicita la radio y regresamos con más del programa aquí con nuestra invitada Majo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fernando Moncayo, titiritero. Para la planificación de las instituciones, posiblemente lo necesitan, los artistas no los necesitamos. Los artistas nos importa un chorizo, quién hace cine y quién hace teatro, sin contar que nos llevemos bien y hagamos cosas bonitas, ¿no? Pero la institución sí necesita, toda institución necesita saber, sobre todo si pretende actuar sobre nosotros o con nosotros, que sería lo ideal, no sobre nosotros, es necesario que sepa qué campo tiene. No más, en ese sentido lo veo positivo. Micros 2940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos de la pausa con nuestra invitada Majo. Ella nos contaba sobre algunas cosas que ella está realizando profesionalmente. Resumimos para la gente que no nos escucha recién. Ella es venezolana, está viviendo como alrededor de un año aquí en Quito. ¿Viniste directamente a Quito o pasaste por alguna parte? Vine acá, ya yo estaba enfocada, tenía un plan estructurado. Sí, Quito. Y voy a vivir, ¿por dónde vives? Digamos, por Río Coca. Vive por el Batán, para vivir en Quito por el Batán. Bueno, sí, ella está un año acá. Ella es profesional, es psicóloga, ejerce la psicología y trabaja con niños haciendo terapia. Ella hace terapia, entonces. Nosotros también le habíamos invitado a Majo, básicamente para hablar también de su condición de profesional, pero también como ciudadana, digamos que es experta en sus temas. Es experta en psicología, es experta en terapia. Cómo estos temas también nos vinculan a la cotidianidad, a un ejercicio de derechos, no solamente de nosotros con ella, sino también de ella con nosotros y con los niños con los que ella trabaja durante las mañanas, porque trabaja en las mañanas, ¿no es cierto? Ya, trabaja hasta la 1 de la tarde. Ya dije muchos datos. Bien, Majo, ahora cuéntanos, ya fuera del trabajo, ¿cómo te sientes? O más bien, ¿cómo vives la vehemencia que tiene la ciudad? ¿Podría decirse que hay alguna vehemencia? ¿De qué parte de Venezuela eres tú? No, Barquisimeto es una ciudad bastante tranquila. Ya, ¿en comparación con Quito? Sí, Quito es un poco más movida en algunos aspectos. Sin embargo, siento que en ciertas áreas también es como estable, no es tan movido. Por ejemplo, la capital de mi país, que es Caracas, es terrible. Yo creo que podríamos compararlo con Guayaquil en cuanto a la locura de moverse extremadamente. ¿Entonces vivido en Caracas? No, he visitado. He pasado una semana máximo. No he podido más de eso porque me parece que es sumamente complejo y la gente vive estresada. Y no me gusta mucho eso. Acá lo que veo es que sí hay demasiadas personas y a veces las actividades se vuelven un poquito difíciles porque hay mucho movimiento de gente. Pero... O sea, ¿te has enfrentado también con el tráfico? Exacto, creo que cuando hablé de las personas va en ese sentido, va en que de repente tomas un Qatar y y entonces, esto normalmente dura 30 minutos y cuando ves una hora, pero ¿por qué? Había muchos carros, había muchas unidades, entonces te das cuenta que es un poquito loco y complicado el tráfico. Pero en general veo que la gente acá es tranquila, es pausada, no es tan complicada. El proceso de adaptación más que todo ha sido en el sentido de cambiarme de ciudad, entender que las calles son distintas a las que yo frecuentaba antes. Quise sentir esto parte de mi casa, porque yo pienso que cada lugar donde tú estás tienes que sentir que ahí hay un pedacito de tu hogar, sea como sea, así estés sola. Entonces pienso que ese ha sido el punto más complicado, pero a esta altura del camino me siento adaptada. Dentro de todo me siento adaptada. Yo al principio todo era comparar y veo que es proceso normal. Es un proceso normal porque si tú viviste la vida entera en un sitio y de repente estás en otro lugar, boom, totalmente distinto, empezás a decir, pero es que yo cuando tomaba un autobús llegaba en 15 minutos, o ay, pero es que allá no estaban tantos lugares empinados, o ay, pero porque aquí el bus arranca antes de que yo me siente. O sea, esas cosas que siempre me han chocado en realidad. Yo creo que podría hablar un día entero de los autobuses y creo que me faltaría, porque de verdad hay muchas irregularidades. De hecho, una vez intenté denunciar a uno porque fue súper grosero, nos llevó para cárcel en bajo, no frenó jamás, o sea, fueron muchas cosas y manoteó, se acercó. Veo que en ese sentido acá se ha respetado mucho lo que es la condición de una mujer o de un usuario como tal, porque sí observo que a veces tienen tendencia a que si eres mujer eres débil, eres frágil y te pueden pisotear o te pueden hablar feo, y no es la idea. Entonces quizás piensan que, y porque he visto que algunas chicas las tratan horrible en el el chico que cobra el pasaje en el autobús, por ejemplo, y las chicas a veces no hacen nada, y siento que quisiera hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Te está violentando, está siendo súper grosero, te está haciendo daño, haz algo. Siento que también a veces es parte de la cultura, que a veces han sido un poco, ¿qué palabra podría usar que suene bastante adecuada? Sumiso. Sí, pienso que en general, en algunos casos, personas de la ciudad son sumisas. No hacen valer sus derechos. Es como que, bueno, ya me dijeron, me hablaron, bueno, ya, qué feo, me siento mal, pero me quedo con eso. Entonces siento que por ahí se puede trabajar algo. Quisiera yo también, bueno, es que yo soy muy soñadora a veces, pero sería algo tipo hacer charlas, hacer actividades para que las personas entiendan que esos son sus derechos y que pueden de verdad hacerlos valer. Y esa vez, yo de verdad casi que perdí mi día de trabajo, pero intenté hacerles ver a esas personas que fueron groseros, que trataron feo, que me hicieron daño. Y al final ellos al principio estaban gritando, fueron groseros. Cuando llegó la policía, que me hace mucha gracia en el sentido de que, o sea, tiene que estar un ente de autoridad legal para que tú puedas ser educado. No me parece. Me parece también que entonces hay que revisar un poco qué estamos deseando a nuestros hijos, qué estamos dejando en la sociedad, porque no es justo que yo tenga que esperar a un policía para que alguien me trate con respeto. Creo que lo merezco, igual que lo mereces tú. No pienso que sea una situación de mi condición de mujer, más que todo. Uh-huh. Siento que es algo como cualquier persona merece un trato adecuado. Y de hecho, una de mis molestias de ese día fue que justamente una señora se quería bajar, una señora de tercera edad, y frenaron horrible, la señora casi se cae, tenía un bastón, y la señora se bajó, avance, avance, avance, y yo ya, señor, ella necesita su tiempo para bajar, ¿sabe? Me pareció súper grosero también, porque no importa cómo sea la persona, sino que irrespetan, y es súper... Sí, veamos un poco la situación y el contexto en el que se da el transporte. En Quito y en algunas ciudades del Ecuador es un transporte que ha tratado de tener algún tipo de regulación. Se han dado algunas regulaciones, pero no han llegado todavía a tener una regulación integral que permita tener a los pasajeros, sobre todo, un trato amable, un trato justo. Hace unos años se intentó hacer, no sé si te han dado el ticketcito cuando te subes en el bus, te dan un ticket, un papelito. Me parece. La idea del papelito es tener una caja común, de tal manera que los buses no tengan que o correr mucho o frenar mucho, y que vayan siempre a una velocidad razonable, que tengan una... Porque la idea de frenar mucho o acelerar mucho es la idea de ganar pasajeros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se mira el tema del transporte desde el ganar o adelantarse a los pasajeros, es ver a la gente como mercancía. Entonces la gente somos el número del, cierto, somos el número del papelito, pero el momento en que las unidades dejan de competir entre sí y hacen una caja común, que por eso es el papelito, entonces dejaríamos de tener este tipo de conflictos, ¿no es cierto? Pero no, a pesar de que existe la normativa y la reglamentación para que haya la caja común, los buses siguen con estas prácticas. Son prácticas de antaño, o sea, desde que existe el bus como medio de transporte en las ciudades es así. O sea, mi abuelo fue transportista, tenía esas prácticas. Y las contaba, ¿no? Porque las contaba y decía, bueno, nosotros correteábamos, era la frase. Y el correteo existe todavía. Entonces, seguimos teniendo estas prácticas, que además son prácticas que son maltratadoras. Ya, bueno, más allá del tema del transporte, es lo que nos pasa en Quito. Y nos pasa también en algunas ciudades del país, digamos. En otros países tal vez no pasa así. En otros países, por ejemplo, he visto que el bus pasa, digamos, el de una línea, y atrás pasa el de la otra línea, y están los dos buses casi juntos y no se hacen conflicto porque tienen otros sistemas o hay otras lógicas, que también pasa por los imaginarios, por la forma de concebir, por la cultura, por muchas otras razones. En todo caso, lo que quería rescatar también de esta conversación es lo que la Majo nos aporta desde su experiencia profesional, desde su forma de ver, desde su visión, desde su humanidad también, cómo nos aporta a nosotros como quiteños. Estamos aquí en Quito, recibimos, así como viene Majo, recibimos a un número importante de personas extranjeras, recibimos a un número importante de personas también que vienen de otras partes del país, que migran a la ciudad. Quito se ha establecido, digamos, como un centro también de trabajo. La mayoría, el 80% de la burocracia nacional está en Quito. Eso significa que tenemos algunas situaciones que se van a dar. Y Majo nos contaba también sobre el problema que tenía de él, que no es muy frecuente. Nos decías el problema este de la xenofobia, que puede haber gente que diga, no, pero es que ¿por qué vienes acá a trabajar si es que nosotros estamos aquí? ¿O es más o menos regular? Bueno, yo pienso que es un problema global. Yo no, como te dije en principio, no es un tema de Quito. Sí, no es un tema de Quito ni de Ecuador como tal. Me parece que, fíjate cómo están las cosas ahora en Estados Unidos, ahora que ganó este señor. Tú ves con mucho más ahínco que las personas de ahí dicen que esa es su tierra, que ese es su lugar, y que para qué van otras personas si ellos son las personas que deben estar ahí. Entonces pienso que en cada lugar tomamos lo malo de los otros sitios. Entonces, en cierto modo, eso de rechazar al otro porque nace en un lugar diferente a ti es violentarte de muchos aspectos. Pero sí, aquí yo lo vi en algunas ocasiones en Venezuela, aunque no tanto, de verdad. Yo siento que en Venezuela, no sé por qué extraña razón, tienen la cosa de que si alguien es extranjero, más bien es como que agradarle más. Como cuando llega alguien a visitar a tu casa y tú sientes que tienes que darle un jugo, que pase a tomar un café. En Venezuela es muy típico eso. Bueno, solía ser, ahora todo ha cambiado estructuralmente, para ser honesto. Pero solía ser así, si llegaba alguien de otro país, qué bien, cómo es tu país, ven para acá, ven para que comas esto que es de nuestro país, quiero mostrarte esto, qué tal si vas a tal lugar, ya conociste tal ciudad, te gustaría ir a esto, podemos hacer un viaje para llevarte a... O sea, en Venezuela era muy típico que si alguien era extranjero, solías más bien mostrar lo mejor de tu país, como tal cual una visita en casa. Bueno, Venezuela tuvo una época también muy, digamos, en donde mucha gente, yo me acuerdo que muchos ecuatorianos migraron en una época, bueno, yo no vivía en ese entonces, pero digamos, al final de los 70, durante los 70, 80, hay un boom de la economía venezolana. Entonces mucha gente, familiares míos también migraron en algún punto de la existencia a Venezuela en busca de mejores días. Y digamos, Venezuela también tuvo alguna vez esa, eran otros tiempos, y recibía gente también, y pasaba lo mismo, y pasaban, digamos, y los venezolanos también se enfrentaban y decían, no, pues que por qué van a trabajar aquí. Y es que claro, es un tema que no, nos pasa como sociedades, que sí tenemos que aprenderlas a superar. Tal vez el ejemplo de Trump no es el más acertaba para poder superar este tipo de situaciones, pero tal vez podríamos mencionar a lo que pasa con Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, donde claro. él dijo que la palabra clave de él es nosotros nos construimos y somos fuertes no por evitar la diferencia, sino a partir de las diferencias. Las diferencias es la base del cambio y la base del desarrollo que tiene en este momento Canadá. Canadá tiene también un buen porcentaje de los ministros son de diferentes etnias. No han hecho a Canadá a blanco. nos reímos, pero es bien complejo lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, con María José hemos hablado de algunas situaciones. Nos quedan ya muy poco tiempo. Ha pasado muy rápido, es una conversación muy amena, muy muy agradable. Gracias. Esperamos volver a tenerte de nuevo detrás de estos micrófonos. Era un placer. En realidad, sí, bueno, habíamos conversado de algunas cosas, de su profesión, de las actividades que ella hace. Ella decía, de nuevo, es terapeuta, trabaja. ¿Cómo les decimos a los niños con los que trabajas? Niños con diversidad funcional. Ya. Algunos le dicen niños especiales, aunque yo siento que todos somos especiales de cierta manera. Creo que es más típico aquí usar esa terminología. Sin embargo, a nivel técnico ya no se usa. O sea, ya se cambió la taxonomía. Pero sí, aquí escucho muy típicamente dicen niños especiales. Es lo más común. Ya, bueno, nosotros tuvimos un programa también sobre el tema de discapacidades. Bueno, sí. Y claro, el especialista de discapacidades decía una cosa bien, bien interesante, que era, a ver, los niños especiales Superman. especiales del superhéroe, especial porque tiene algo que lo diferencia, algo que es, eso es especial. Todos somos especiales en algún sentido, que es lo que tú estás diciendo. Pero la forma correcta de decirles sería personas con discapacidad, niños con discapacidad. No, por ejemplo, decía, no, a las personas con discapacidad visual es personas con discapacidad visual. No son personas ciegas, o no son ciegos directamente. Digamos, la forma en la que nos referimos también a los otros nos hace ser partícipes o no de... Uno, pueden ser formas de violencia, porque estamos juzgando, más bien dicho, refiriéndonos a las personas a partir del calificativo. Claro, son estigmas. Pero si no nos referimos a partir del calificativo y nos referimos a partir de la condición en la que se desenvuelve, entonces estamos reconociendo su condición sin tomarle a menos. Esta reflexión un poco compleja nos viene a partir de que de los trabajos que hace la Majo, pero me parece que también es importante mencionarlas, ¿no? Sí, concuerdo contigo. Sin embargo, hace algunos años el término discapacidad también se dejó a un lado, porque se siente como si te faltara algo, como si estuvieras carente de... El asunto acá es que ha variado tanto la terminología que cada semana podría decirte uno nuevo. Pero hace poco estaba con capacidades especiales, por ejemplo, era una de las de las terminologías que se usaba. Este también suena a Superman. Sí, super, yo creo que eso suena a super. Otro que también estaba hace poco en auge era el tema de personas con diversidad funcional. Por ejemplo, diversidad funcional auditiva, diversidad funcional motora, diversidad funcional cognitiva. ¿Por qué? Porque el punto acá que había una funcionalidad, pero que era diverso, o sea, valga la redundancia, que era distinta a la norma, pero eso no tiene por qué ser malo, simplemente es diferente. Por eso se habla de diversidad funcional. Y nos quedamos entonces con el término de diversidad funcional. Sí, discapacidad suena feo. Ya. Y es inhabilitador, a mi parecer. Ya, y no es así en tu experiencia. Han cambiado mucho los términos. De hecho, yo en Venezuela estuve trabajando en una fundación de niños con diversidad funcional auditiva. Y allá siempre hacían el arraigo de que ellos no son discapacitados, ellos no son menos que nadie. Discapacitar a alguien es quitarle capacidad, justamente. Y aquí no estamos haciéndole menos a nadie. Ah, es interesante. y nos da una visión más amplia de lo que vemos. Tratado, lo que habíamos conversado, incluso aquí el CONADE, el Consejo Nacional de Discapacidades, ya tendremos que pensar también en cómo es este tipo de terminología. Y en realidad porque el lenguaje nos marca, ¿no? Nos dice por dónde estamos yendo, hacia dónde vamos también. Eso, estamos ya cerrando la entrevista. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos, creo que nos hemos pasado un poquito. Pero más bien nos despedimos. Yo quería seguir conversando. Creo que voy a tener que conversar con la Majo fuera de micrófonos y seguimos esta charla. Pero por el día de hoy y por esta ocasión, por esta tarde, nos vamos a tener que despedir. Mi nombre es Santiago Castillo. Estoy muy contento, muy gustoso de encontrarles cada ciertas semanas aquí en este espacio del programa al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Un gusto verlos y estar acá con ustedes. Espero poder compartir nuevamente. Que pasen muy bien. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Bien, entonces nos vemos en la próxima. Cada domingo, no se olviden de escucharnos. Muchas gracias. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un llanto de esperanza.